y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén y amén. Permíteme hablar en esta noche sobre algo que me pareció muy importante, que me encontré en este texto y lo quiero dar a usted. Quiero que me entienda algo. El propósito de nuestra predicación no es entretener o cubrir un espacio de la reunión. El propósito de la predicación es poder colocar en sus manos herramientas, herramientas de Dios para la vida, herramientas de Dios para el cambio, herramientas de Dios para encontrarse con el Señor. Quiero trabajar durante los próximos minutos sobre esta frase: cuatro propósitos para el 2018. Se los quiero sembrar en su corazón, quiero colocarlos en sus manos para que usted los pueda digerir, para que usted los pueda mirar, para que usted los pueda pensar como propósito de Dios para su vida. En estos días y para esta época son los momentos de reflexión, de introspección, de evaluación. Es la época donde se revisan frustraciones y donde se plantean propósitos. Es la época en donde miramos lo que se hizo bien y lo que salió mal. Es la época donde evaluamos qué no debemos volver a hacer y qué se volvería a repetir. Sin duda alguna, todos nosotros estamos acá. Fracasamos en algo y en algo nos fue bien. Hubo cosas que tienen que mejorar en nuestra vida y hay cosas que nunca deben volver a pasar en nuestra vida. Este momento en el que usted está viviendo, y a partir de mañana algunos de nosotros haremos propuestas personales para el 2018. Algunos colocaremos y plantearemos algunas propuestas a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel financiero, a nivel laboral. Y eso no está mal, eso me parece que tiene que ser parte de la vida. Pero la pregunta que yo le planteo es, a nivel espiritual, ¿qué has pensado? ¿Cuáles son tus planes en Dios? ¿Cuáles son tus determinaciones para el próximo 2018? Porque déjame decirte que si tu vida espiritual no camina alineada con Dios, todos los planes que tú tengas se pueden desbaratar. Todo. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo va a ser tu vida? ¿Cuál va a ser la determinación que vas a tomar durante los próximos días? Porque es trascendental que tú puedas entender que debes tomar decisiones serias con Dios. Ahora, para poder entender el texto, yo quiero recrear por un momento lo que aparece acá. Tanto Lucas como Mateo hacen una mezcla de sucesos que transcurrieron los dos primeros años de Jesús. Mateo narra de una manera muy particular el llamamiento. Lucas menciona el nacimiento en el mesón, en el pesebre. Lucas menciona la huida o la salida a la tierra de Jerusalén por causa de un censo de Herodes. Y Jesús nació en Belén. Era prohibido para una familia moverse cuando acababan de dar a luz, uno por salud y dos por causa de la ley, porque la mujer tenía que cumplir ciertos días conforme al rito. Dice el texto, o dice, eso está en Levítico, dice que si la mujer había tenido un niño, tenía que quedar 40 días en reposo. Y si había tenido una niña, tenía que quedar 60 días en reposo. Y ya le explico por qué. Y es en ese lapso, cuando están en Jerusalén, que tenían que suceder algunas cosas que están determinadas en el texto. El texto del cual quiero hablar nos narra cuatro personajes. Yo no sé si usted pudo identificar los cuatro personajes. Permítame le relato cuáles son. El primer personaje, ¿quién es? Jesús. El primer personaje que narra la historia es Jesús. El segundo personaje es un anciano. ¿Cómo se llamó? Simeón. El tercer personaje es una pareja. ¿Qué pareja? María y José. Y el cuarto personaje es una anciana, Ana, de 105 años. Estos cuatro personajes nos van a ilustrar esta noche, porque cada uno en sí mismo tuvo un propósito que cumplir. Escúchenlo. Ninguno de ellos usurpó el propósito del otro. Cada uno tuvo que cumplir aquello para lo cual fue determinado. Ahora, cuando yo miro el texto, yo me encuentro que estos propósitos que ellos tuvieron en su vida también son para nosotros propósitos que hoy debiésemos nosotros incluir en nuestra vida. Voy a leer, porque quiero hablarles primeramente de Jesús, quiero hablarles del primer propósito, y usted me va a decir cuál era el propósito de Jesús. Por favor, mire el texto. No vamos a leer más allá, sino solamente el texto. Vamos a pensar en Jesús. Versículo 21 al versículo 24. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomitos. ¿Está hablando de Jesús, niños? Entre los 8 días y los 40 días. La primera parte habla de 8 días. La segunda parte habla de 40 días. Pregunta: ¿qué fue lo que tuvo que hacer Jesús? ¿Cuál fue el propósito de Cristo? No solamente en estos textos, sino en toda su vida en la tierra. ¿Cuál? Más o menos. ¿De quién? Escúchenlo, por ahí va. Mire, mire, el primer propósito de Jesús fue este: cumplirle al Padre. Repita conmigo: cumplirle ¿a quién? Al Padre. Escúchenlo. Cuando Jesús vino, Jesús no vino a abolir la ley. ¿Él vino a qué? A cumplirla. Pero cuando Jesús cumplía la ley, Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Dice la palabra que cuando Jesús fue crucificado, no se halló en Él falta, no se halló en Él pecado, porque todo lo que Jesús vino a hacer ante el Padre lo cumplió. El Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el que yo tengo ¿qué? Complacencia. Ahora, por favor, quiero que subraye, lo invito a que subraye estas 3 palabras. Versículo 21, subraye la palabra circuncidar. Versículo 22, subraye la palabra purificar. Versículo 24, subraye la palabra ofrecer. Circuncidar, purificar. ¿Y cuál? Y ofrecer. Ahora, al empezar el ministerio de Cristo, al empezar el ministerio de Jesús, tres palabras fueron revelantes o relevantes en la vida de Cristo. La primera palabra fue la circuncisión. La circuncisión tenía que ver con un voto. Escúchelo. La circuncisión determinaba la separación de un hombre para Dios. Escúchelo. La circuncisión había sido un voto que Dios hizo con Abraham para preservar un pacto. El voto tenía que darse así. Cuando un niño nacía, a los 8 días de nacido, el niño debía ser circuncidado. La circuncisión es una operación en el prepucio, en el pene. Pero esto significaba que ese niño a partir de ahora no solamente era separado, sino que ese niño ahora empezaba a caminar, escúchelo, en el pacto de Dios. Jesús vino a caminar en el pacto de Dios. Jesús vino a cumplir el propósito de Dios. Jesús vino a ser parte del diseño perfecto de Dios. La segunda palabra es la palabra purificación. La purificación era una ceremonia que tenía que realizar la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer, cada vez que tuviese emanación o emanara sangre, cada vez que la mujer tuviera el periodo o cada vez que la mujer diera luz, durante los días que estuviese manchando, la mujer delante de la ley era considerada como inmunda. Inmunda. Y dice que María se tuvo que someter a un rito de purificación y a la vez purificar también al niño. Entiéndanme en esto. Jesús no solamente vino a ser apartado para el Padre, Jesús vino a ser santificado y a ser santo para el Padre. Jesús no podía cumplirle al Padre si su vida no era una vida de purificación, de santificación, de consagración. Era parte del propósito cumplirle a Dios en todas las cosas. Entonces recuerde esto, Jesús vino a cumplirle al Padre. El propósito de Jesús era cumplirle al Padre, ser apartado para el Padre, ser santificado para el Padre. Y la tercera palabra es la palabra ofrecer. ¿Saben? Toda persona, cuando tenía un bebé, tenía que ofrecerle a Dios una ofrenda por el bebé. Dependiendo del nivel económico, era el nivel de la ofrenda. La ofrenda de José y María fue la ofrenda que daban las personas más pobres. Los más pobres. Era una tórtola o una paloma. Era la ofrenda que daba una persona por gratitud a Dios por el bebé que le había traído. Ahora, yo no le vengo a hablar de ofrenda. Pero Romanos 12:1 me dice que la ofrenda que Dios está buscando de nosotros, ¿cuál es? Nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Si usted me pregunta, niños, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Yo le diría que el 2018 para ti tiene que ser un año donde le vas a cumplir a Dios en tres sentidos: en un pacto de consagración, en un pacto de santificación y en un pacto de ofrenda para Dios. Tu vida debe ser una ofrenda para Dios. Escucha lo que te voy a decir. Cuando te estoy hablando de ofrenda, no te estoy hablando de cuánto das a la iglesia, porque tú puedes dar muy buen dinero a Dios y no agradar a Dios. Yo te estoy hablando de tu vida. Yo te estoy hablando de tu consagración. Te estoy hablando de tu purificación para Dios. Escúchalo. Hay cosas en tu vida que pasaron en el 2017 que no se pueden volver a repetir en ti. ¿Sabes por qué? Porque expusiste muchas cosas a riesgo. Porque jugaste con la gracia. porque jugaste con la misericordia, porque jugaste con el favor de Dios. Y cuando Dios te permite a ti la vida, cuando Dios te permite ver un año más de vida, ¿sabes para qué es? Para que tu vida lo glorifique a Él. Y yo creo que este 2018 tiene que ser un año como el de Cristo, vivir para agradar al Padre, no más. No importa lo que la gente diga, no importa que la gente te critique, no importa que la gente te cuestione, no importa que la gente murmure de ti. Eso fue el pan diario de Jesús todos los días. Hablaron mal, calumniaron, lo trataron hasta del diablo. Pero escúchalo, pero Jesús no le importó. ¿Por qué? Porque su única prioridad era, ¿cuál? Agradar al Padre. Yo te quiero desafiar este año, este 2018. Vívelo para cumplirle a Dios. No le cumplas a la gente. Escúchalo. Por más que tú trates de agradar a la gente, nunca lo podrás hacer. Ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni al pastor, ni al patrón, a nadie. Porque los estándares del hombre son estándares variables. El estándar de Dios es un estándar perfecto. ¿Saben? Procura este año, como nunca, vivir para cumplirle a Dios. Caminar en Dios. Vivir para agradarle a Dios. Que toda tu vida, que toda tu mente, que todo tu corazón, que tus pensamientos giren en torno a Dios. Si tú colocas este como tu primer propósito, hermano mío, déjame decirte que arrancas este año en bendición. Segundo propósito, Simeón. Quiero leerles el texto de Simeón y ustedes me van a decir qué encuentran ahí. Escúchenlo, versículo 25. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño trajeron del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios y ahí hace una oración. ¿Qué ven ustedes en Simeón? ¿Cómo, Jaimito? Esta me fascina, mire. El segundo propósito de su vida debe ser este: en el 2018, depender absolutamente del Espíritu Santo. Escucha, depender absolutamente. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Dígale al que está al lado suyo: el Espíritu Santo está dentro de ti. Dígaselo, dígalo. Ahora, ¿sabe a mí qué me impresiona de este viejo hermoso? ¡Ay, qué cosa tan linda! La Biblia no me dice exactamente cuál era el ministerio de Simeón. Escúchalo. Él no era un intercesor. Perdón, sí era intercesor de naturaleza. Él no era un sacerdote. Él no era un profeta. Él no era un publicano. Él no era una persona de la aristocracia religiosa de Israel. ¡No! Pero la Biblia me dice que este hombre tenía una carga y una pasión por Israel impresionante. Este hombre oraba pidiendo la consolación de Israel. Pero aparte de eso, él aprendió a caminar con el Espíritu Santo como pocos. Ahora, el Nuevo Testamento es un libro, o son libros cargados del Espíritu Santo. Pero déjeme decirle que en este texto que estoy leyendo, el Espíritu Santo no había descendido todavía en Pentecostés. No había habitado todavía en el corazón del hombre. Pero este hombre aprendió a tener una dependencia absoluta del Espíritu Santo de Dios. Mire los tres secretos de Simeón, por favor. Versículo 21. La última parte del texto dice: y el Espíritu Santo... ¿Qué dice? Mire, primer secreto de Simeón: caminó bajo la nube de gloria. Caminó. La gloria de Jehová estaba sobre Simeón. ¿Sabe a mí qué me recuerda a esto? El Israel del Antiguo Testamento. Dice la Biblia que el pueblo de Israel en el desierto, en el Antiguo Testamento, era guiado por una columna de nube de día y por una columna de fuego de noche. Y dice la Biblia que aquella nube era la gloria de Jehová. Cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Cuando la nube quedaba quieta, el pueblo quedaba quieto. La gloria de Jehová estaba sobre Simeón para protegerlo, para cuidarlo. Y él aprendió, escúchelo, a moverse y a caminar en la voluntad de Dios. Él aprendió a caminar bajo la gloria, bajo la cobertura de Dios. Escuchen lo que les voy a decir, por favor. Me parece que esto es importante que usted lo entienda. La cobertura de tu vida no es una persona. La cobertura de tu vida es el Espíritu Santo. Ningún ser sobre la tierra puede ser la cobertura, porque ningún ser en la tierra es la cobertura perfecta. Yo soy tu pastor, pero como pastor tengo limitaciones. Pero tu cobertura perfecta es el Espíritu Santo de Dios. Que este 2018, hermano mío, usted esté abrigado, esté cubierto, esté protegido por la gloria de Dios. Pero siga leyendo el versículo, por favor. El texto que sigue, papi. ¿Y le había sido qué? Oiga, escúchenlo. A mí me fascina esto. ¿Por qué? Porque el segundo secreto de Nehemías fue que aprendió, de Simeón, fue que aprendió a obedecer la voz del Espíritu Santo. Oiga esto. ¿Sabe a mí qué me apasiona de esto? Que la palabra que el Espíritu Santo le dio determinó toda su vida. Pregunta: ¿cuál fue la palabra que el Espíritu Santo le dio a Simeón? La palabra fue esta: viejo hermoso, usted no se muere hasta que no vea al Salvador del mundo. Este hombre vivió la vida, escúchelo, con una palabra cargada. ¿Y la palabra quién se la dio? ¿Quién se la dio? Usted y yo necesitamos este 2018 caminar bajo una revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios se revela en tu vida, escúchalo, tu vida nunca será la misma y tu vida tendrá sentido y caminarás en el propósito, caminarás en la bendición. Y aunque vengan dificultades, tú entenderás que el Espíritu Santo soltó una palabra para ti, y esa palabra que se soltó se cumplirá en tu vida. Cuando Simeón tomó al niño, dijo: este viejo puede morir en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Entiéndame en esto: toda palabra que viene del Espíritu Santo se va a cumplir. Dígale que está al lado suyo: se va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? La palabra del Espíritu Santo en tu vida, ¿qué pasó? Se va a comer. Ahora, el tercer secreto de Simeón, mira esto. Versículo que sigue, papi. ¿Cuál fue? Movido. ¿Movido por quién? Dígale al que está al lado suyo: no haga nada si el Espíritu Santo no se lo dice. Niños, escuche los tres secretos de Simeón. Caminó bajo la cobertura. Caminó en la revelación y se movió únicamente cuando el Espíritu Santo lo movía. No te vayas de la iglesia si el Espíritu Santo no te lo dice. No botes tu hogar a menos que el Espíritu Santo te lo diga. No cambies de trabajo a menos que el Espíritu Santo te guíe. Escúchalo, no te vayas de la ciudad a menos que el Espíritu Santo te guíe. Él tiene lo mejor para tu vida. No tomes decisiones a las carreras. No tomes decisiones a dedo. No tomes decisiones por ojo. Porque nosotros nos equivocamos. Dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero el Espíritu Santo no se equivoca. Deja que en este 2018 el Espíritu Santo, ¿qué? Gobierne, guíe y maneje por completo tu vida. Este fue el secreto de Simeón. Entonces, ¿el secreto de Cristo cuál fue? Vivir para el Padre, agradar al Padre, obedecer al Padre. ¿El secreto de Simeón cuál fue? Depender del Espíritu Santo. Tercer propósito, José y María. Ay, a mí esta me fascina. Si usted me pregunta para qué Dios colocó a José y María en la tierra, ¿usted qué diría? ¿Cuál fue el propósito de Dios con José y María? Escúchelo, establecer una familia para que en esa familia naciera un Salvador. Yo creo que el propósito que Dios quiere acentuar en tu vida y en mi vida en este 2018 no solamente tiene que ver con tu caminar en Dios, no solamente tiene que ver con tu dependencia del Espíritu Santo, sino tiene que ver con tu cuidado familiar. El tercer propósito de este 2018 debe ser cuidar tu familia. No hubo amenes. Dígale al que está al lado suyo, cuide su familia. Quiero leer por un momento el texto. Versículo 33. Y José y María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Cómo cuidar la familia? Por favor, tenga presente esos tres secretos. Primer secreto: un matrimonio unido a pesar de las crisis. José y María tuvieron motivos para separarse. José tuvo dudas de infidelidad. José tuvo luchas. José cargó un estigma todo el tiempo de su vida. ¿Sabe cuál fue el estigma con el que cargó José? El estigma fue este: a usted le pusieron los cachos y ese muchachito no es suyo. José en el interior decía: es cierto, ese muchachito es de él. Escúchenlo. Yo el domingo pasado prediqué sobre crisis en Navidad. Y les hablé de las crisis tan terribles que tuvo que enfrentar José y María. Yo creo que no hay matrimonio que tenga crisis, que no tenga crisis. Yo creo que no hay una familia que no pase por momentos difíciles. ¿Sabe qué entendí? Que lo único que a mí me queda, que lo único que a usted le queda con el tiempo es su cónyuge. Usted puede tener muchos hijos, pero cuando usted envejezca, ellos no estarán. Usted puede haber sido el más mujeriego de todos, pero cuando usted envejezca, sus mujeres no estarán. ¿Sabe quién estará? Su esposa. Cuide su matrimonio, cuide su hogar, valore a su esposo, valore a su esposa, porque la persona que está con usted apostó todo por usted. Escúchelo, y esta persona daría la vida por usted. Y creo que el matrimonio tiene que aprender a caminar frente a las crisis. Pero ¿sabe algo que me fascina de José y María? El versículo 33 dice: y estaban maravillados de todo lo que se oía. ¿De quién estaban hablando? Escúchelo. El segundo propósito que usted tiene aquí en este punto es este: es conocer el llamado de sus hijos. Cuando Dios te entrega un hijo, te entrega hijos con propósitos. Cuando Dios te entrega hijos con llamado, te entrega hijos con ministerio, te entrega hijos para que transformen generaciones y naciones. Dios no te entregó drogadictos, Dios no te entregó delincuentes, Dios no te entregó homosexuales, escúchalo. Dios te entregó hijos para que cumplan el propósito de Dios en su vida. Y tú tienes que conocer desde temprana edad el diseño de tu hijo y llevarlos y levantarlos para que ellos cumplan su propósito. Somos responsables nosotros si nuestros hijos no se alinean con lo que Dios mandó, porque Dios nos los entregó. Y aunque Jesús fue carpintero, Jesús siempre tenía claro que su propósito era agradar al Padre, y sus padres nunca, nunca se lo impidieron. Y ahí termino este punto con esto. Por favor, mire el versículo 35. Simeón le dijo: María, una espada traspasará ¿qué? Padres, madres, tenemos que acompañar a nuestros hijos en momentos de dolor. Quiero decirle que todo hijo, tarde o temprano, nos hará llorar. Por errores, por equivocaciones, por decisiones. Jesús no fue ni vago, ni borracho, ni mujeriego, pero Jesús partió el alma de su mamá. Porque aunque Jesús fue perfecto, el sufrimiento de su hijo le partió el alma a mamá. Vamos a llorar por nuestros hijos. Vamos a tener que sufrir por ellos. Escuche esto. Pero algo que me enseña María de Jesús, con Jesús, fue esto: que aún en el instante de su muerte, mamá estuvo presente. Nunca, nunca abandone sus hijos. Nunca los abandone. Nunca los deje. A usted le fueron entregados, a usted le fueron dados. Cuídelos, ámelos. Independientemente de que su matrimonio se acabe, su esposa será su ex esposa, pero sus hijos nunca serán sus ex hijos, nunca. Cuídelos, valórelos, acompáñelos, provéales, esfuércese para que tengan una carrera, esfuércese para que estudien. Y conéctelos al propósito de Dios. Creo que este 2018, escúchelo, y va a ser una de las temáticas fuertes del 2018, el tema de familia. Vamos a trabajarlo fuerte, porque este tiene que ser un propósito claro. Uno, cumplirle a Dios. Dos, depender del Espíritu Santo. Tres, cuidar la familia. Y el cuarto, la sardina Ana. Les voy a leer el texto y usted me dice cuál fue el propósito de ella. Versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Por favor, hagamos una sencilla cuenta matemática. En el versículo 37 dice que tenía ¿cuántos años? Bueno, no dice. Perdón, arranquemos desde el 36. ¿Cuántos años le duró el matrimonio? 7. ¿A qué edad se pudo casar? Colóquele 15. 7 y 15, ¿cuánto es? Y llevaba 84 de viudez. 106 años. Aproximadamente, esta señora tenía 106 años. Lo que sigue es lo que me impresiona. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y qué. ¿Cuál era el propósito en la vida de Ana? ¿En dónde? ¿En dónde? en el, escuchen, el propósito de Ana era servir a la iglesia. Escuchen. 106 años tenía Ana y servía en el templo. Pregúntele a la que está al lado suyo, ¿cuántos años es que tiene usted? Oiga, 106 años tenía Ana. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía? Ahora, por favor, quiero dejar claro esto. Iglesia y templo no es lo mismo. Templo es edificio. Iglesia somos personas. Usted no ha sido llamado a servir en un templo. Usted ha sido llamado a servir a la iglesia. El que está al lado suyo es iglesia. Mírelo a los ojos y dígale, yo te tengo que servir. Ah, hermano mío, escúchalo. Yo creo que un propósito tuyo para el próximo 2018 es decirle al Señor, yo necesito servir, servirle a tu novia. Yo necesito servirle a tu esposa. Yo necesito servirle a lo que tú más amas. Porque tú me colocaste dones y ministerios para que yo fuera útil para tu iglesia. Yo esta mañana les envié un WhatsApp. Y el WhatsApp decía, yo soy la iglesia. Y les doy permiso y les pido el favor que ya saque su celular y repase lo que les envié. Está como 40 veces repetido. Ay, es que esta imagen quedó muy bella. La última. Ahora, esta imagen yo fui esta mañana porque la voy a mandar a hacer en tipografía. ¿Sabe para qué, hijos? Para que le quede en su Biblia como un separador del 2018. Dice, soy la iglesia. ¿Cómo puedo servir en ella? Coloqué 7 formas en las que tú puedes servir a Dios como Ana. Primera forma, orando diariamente por ella. Dígale al que está al lado suyo, voy a orar por ti este año. Pero de verdad, dígaselo con cara de Ana. Voy a orar. Voy a orar. Porque Dios me colocó a orar por ti. Escúchalo. Porque de día y de noche, por 84 años, esta viejita clamó. ¿Sabe lo que dijo Ana? Escúcheme, a mí me fascina. Oiga, oiga. Ana enviudó. Quedó viuda a los 22 años. ¿Sabe lo que dijo? ¿Qué más esposos? ¿Qué más maridos? Yo me voy a dedicar ¿a qué? A servirle a Dios. Ahora, no estoy diciendo que casarse es malo. No. Pero ¿sabe algo? Pero casada, separada, viuda o soltera, fuiste llamada para servirle a Dios. Porque el servicio a Dios no tiene que ver con una condición natural de mi estado, no. Fui llamado a Dios para servirle como soy, en mi naturaleza. Segunda forma que le puedes servir a Dios, asistiendo semanalmente a las reuniones. Escuchen. ¿Sabes tú cómo apoya la congregación? ¿Sabes tú cómo apoya la iglesia? No se vuelva un bombillo en Navidad. El hermano intermitente. No se vuelva un cristiano de actividades. No, ni dominguero. Aquí la gente es el día que hay comida, ese día. El día que hay regalos es el día. No se vuelva así, escuchen. Miren, el Señor te da a ti la vida para que la vivas, pero apártale al Señor mínimo por semana una vez, 2 horas, para que vengas a recibir. Es cierto que tú puedes vivir sin una iglesia, es cierto, pero sabes, pero lo que tú recibes en el cuerpo no lo recibes en la casa, porque lo que produce el cuerpo es una bendición. Tú deberías proponerte delante de Dios y decir, Señor, nuestra congregación tiene 3 cultos por semana. Yo me voy a proponer a ir por lo menos a uno. Por lo menos a uno voy a proponerme ir en el 2018. ¿Se puede? Se puede. Tercero, compartir mi fe y dar testimonio de Cristo. Donde quiera que vayas vas a hablar de Cristo. Pero ¿saben? La mejor manera de hablar de Cristo es ¿con qué? Con el testimonio, con la vida. A veces la gente no quiere escuchar tu sermón. La gente quiere ver tu vida. A veces la gente no quiere que le hables de Dios. La gente quiere que le muestres tu casa, tu familia, tus hijos. Porque nuestra vida predica más que nuestras palabras. Cuarto, colocando mis dones y talentos al servicio de Dios. Dios te entregó a ti un ministerio. Dios te entregó a ti un llamado. Dios te entregó a ti algo hermoso. ¿Saben? Lo que tú tienes, nadie más en la congregación lo tiene. Y Dios te lo dio para que tú ministres a la esposa del rey. Para que tú lo pongas al servicio de la iglesia. Por eso este año, ninguno de los que están acá se van a quedar sentados simplemente. Van a venir a recibir, pero también van a venir a dar. Quinto, creciendo en formación y discipulado en la iglesia. No te me vas a quedar siendo un niño, vas a crecer, te vas a formar, te vas a discipular, vas a estudiar la palabra y vas a crecer en la palabra. Y la última, apoyando financieramente al sostenimiento de mi iglesia. Esto es parte de nuestro trabajo, esto es parte de nuestra vida. Escúchelo, Dios nos colocó en una congregación para esto. Y cuando usted mira estas tres bellezas extraordinarias, Jesús le cumplió a Dios. Simeón caminó bajo la llenura del Espíritu Santo. José y María sacaron su familia y su hogar adelante. Y la anciana, Ana, a los 106 años, le servía a Dios en el templo. Entre los muchos propósitos de tu vida, incluye estos cuatro y colócalos como parte de tu derrotero. Y te vas a dar cuenta que este 2018 será un año diferente. ¿Por qué no cierras por un momentico tus ojitos? Cierra por un momentico tus ojitos. Papá, te adoramos. Papá, te adoramos. Papá, yo no sé cuál fue la palabra que más golpeó el corazón de tus hijos en esta mañana, en esta noche. Yo no sé cuál era la palabra que ellos necesitaban oír esta noche, pero solo te pido, Señor, que esa palabra produzca vida, que se encarne. Papá, que este año podamos vivir para cumplir tu voluntad. Que podamos vivir absolutamente para agradarte. Que todo lo que haga, Señor, sea para agradarte. Señor, te quiero pedir que este año nuestra vida camine guiada profundamente por el Espíritu Santo. Señor, no me quiero mover si tú no me dices. Padre, no quiero hacer nada si tú no me diriges. Solamente, Señor, tu dirección es lo que mi vida necesita. Papá, que este 2018 no tome decisiones locas. No tome decisiones equivocadas. Que mi carne, que mi deseo no domine mis emociones, sino que tú las gobiernes absolutamente. Te lo pido en esta hora. Señor, que la familia sea un propósito en esta casa. Que la familia sea una prioridad en esta congregación. Que la familia, Señor amado, sea un objeto de mucho cuidado. Dios, nosotros declaramos este año, Señor, que empieza, que las separaciones, que los divorcios, Señor, que los fracasos matrimoniales serán quebrantados en esta casa. Declaramos este año solidez matrimonial, restauración matrimonial. Declaramos en este año que nuestros hijos serán levantados en el propósito eterno de Dios. Señor, y este año como nunca, nos vamos a levantar para servirte. Sin importar la edad, sin importar las circunstancias, sin importar los tropiezos que tengamos, Señor, te vamos a servir. Padre, no nos convertiremos en cristianos intermitentes, Señor. Nos comprometeremos contigo, Señor, y haremos un propósito este año de ser más fieles a ti y a tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén.